En las mesas de análisis del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz se habló sobre las autonomías y la reconstrucción del tejido social en el espacio urbano y la paz autónoma de los pobres. Carlos Cruz Santiago, José Luis Galicia, Miguel Barrera y Marco Rascón analizaron el tema Las autonomías y la reconstrucción del tejido social en el espacio urbano que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México y quienes describieron el trabajo de los marginados, de las pandillas que han sido excluidas del sector laboral, por ello, Carlos Cruz comentó. Hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años procesos comunitarios en donde lo que nos interesa es que la gente se articule, en donde nos interesa que el niño que dice que quiere cambiar su barrio vea que los adultos lo están cambiando en el sentido que él lo pone, en donde también se reconozca que la pandilla y la banda no solamente puede generar miedo a veces en el territorio, sino que una vez cuando el barrio acepta a la banda y a la pandilla, la banda y la pandilla puede ser, en mucho, es el último órgano social que queda, más articulado que las familias en muchas ocasiones. Por otro lado, Bruno Plácido, Gregorio López, Jan Roberts, Antonio Estrella y Alejandro Solalinde abordaron la temática La Paz Autónoma de los Pobres, mesa de análisis que se realizó en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte de la UAM. Durante esta actividad, Alejandro Solalinde expresó que sabemos que vivimos un momento crucial, pero también de gracia. Describió la paz como el deber ser y declaró que la autonomía es sinónimo de madurez. Mientras tanto, el sacerdote Gregorio López cuestionó qué papel desempeñamos cada uno de nosotros en esta lucha social. Esta historia es nuestra, esta patria es nuestra y nosotros nos toca a hoy. No hay mañana si hoy no aportamos lo mejor de nosotros, pero todos o callamos por mediocres, por cobardes o por cómplices, una de dos, por ineptos o por cómplices. Al menos en mi silencio donde estoy, si yo no hago algo en favor de estas causas es porque soy cómplice de ese cártel criminal o porque soy cero a la izquierda, soy un inepto o mierda de perico. ¿Qué es usted? ¿O es un actor o es un espectador? Griselda Navarro, Panorama.